Contacto. Nuestros teléfonos son 4866-1095 o 4864-0489. Contacto. También podés enviarnos una carta a rebeldes@rebeldes.org.ar. Un email. Nature is the secret of the mind. Mankind, we must remind that each and of the highest rise in front of our eyes. Father told me as a child how to build a garden and live off the ground. Plants and trees will grow year round, guided by the rainfall and the shining sun. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Father told me how to bake, how to cook a meal and the love it takes. Yeah, it takes love. Yeah, yeah, it takes love. Picking fruits and making jam, saving for the coldest of the winter time. Ooh, yeah. Pure water from the ground never left me thirsty when the summer comes. No, no, no, no, no, 'cause nature is wise. Mankind, we must remind, becoming one with nature is the secret of the mind. Mankind, we must remind that teachings of the highest rise in front of our eyes. Mankind, we must remind the fusion of the matter and the energy are profound. Mother Earth gave birth to beings to unite and survive in this life. Fresh herbs he knows, some he use for seasoning and some he'll smoke. Rastaman knows how to fish, pick coconut and bread for make a beach day dish. Oh, my sister Melly poke my brain, teaching me the importance of the day by day. Yeah, my auntie told me by the waste, recycle the materials that won't hurt the earth. Don't hurt the earth, don't earth. Mankind, we must remind, becoming one with nature is the secret of the mind. Mankind, we must remind that the truths of the highest race in front of our eyes. Mankind, we must remind the fusion of the matter and the energy are profound. Mother Earth gave birth to beings to unite and survive in this life. Nuestra querida amiga Mauri Nadina, ¿cuándo pasó por Buenos Aires? Porque ella es una mujer de Maldonado, en la República Oriental del Uruguay, haciendo Mankind, una de las canciones en vivo, la última canción en vivo tocada en el año 2011, en Rebeldes Estereotipos. ¿Qué sigue, José Carlos? También en Rebeldes Estereotipos, el año pasado vino Virginia Brown y hace esta canción, Abismo Polar. Pasa tan lento el tiempo como el aire, se adhiere al muro. Esto es así. Estoy sin brazos al cielo que sujetar. Con las palabras que el viento thank you. Rebeldes estereotipos. 2 horas para compartir. Compartir es bueno. 16 horas 10 minutos en toda la República Argentina, y en un país como la Argentina, donde muchas de las universidades son públicas y gratuitas, hay miles de alumnos que... miles de personas que quieren convertirse en alumnos día tras día, año tras año, tratar de inscribirse en una universidad, en una facultad en particular. Muchos se cambian, van eligiendo otras carreras, pero hay 3 inscripciones que llamaron mucho la atención en este último año y en estos últimos días y semanas. La de Adolfo Donda, Juan Carlos Rolón y Guillermo Suárez Mason. 3 hombres vinculados a la última dictadura militar. Uno de ellos está ya condenado por delitos de lesa humanidad y otros 2 están procesados. Y es por eso que las facultades donde quisieron anotarse y la Universidad de Buenos Aires a nivel general plantearon la alarma, porque estos 3 hombres quieren ser parte del programa de UBA 21 y estudiar abogacía y sociología. Es por eso que ya estamos en comunicación con el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Hugo Trinchero. Hola Hugo, Ricardo Romero es mi nombre, José Mazón me acompaña aquí en Rebeldes Estereotipos. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Bien. Bueno, ¿cómo han tomado esta noticia que a nosotros nos sorprende, nos preocupa? Creo que a ustedes, como miembros de la universidad, en la etapa más directiva o en la cuestión directiva, me parece que también están sorprendidos y por lo menos preocupados. Bueno, sí, ustedes saben que la universidad tiene un programa que se llama UBA 22, que es dictar cursos y carreras a personas en situación de encierro, uh-huh, por delitos comunes, y buscando esta situación, un grupo que vos lo nombraste, de represores, que actuaron en la última dictadura, que están condenados por delitos de lesa humanidad, pretenden inscribirse en la universidad. De hecho, la universidad en un principio lo rechazó, pero tuvieron un amparo de un juez, uno de ellos, uh-huh, y entonces se procedió desde la universidad a inscribirlos provisoriamente. Ahora bien, nosotros creemos que este juez está equivocado, porque alguien que cometió un delito de lesa humanidad difícilmente pueda cumplir con los objetivos del plan UBA 22, que es reinsertarlos en la sociedad una vez que termine su condena. Claro. En primer lugar, porque los delitos de lesa humanidad no prescriben nunca, digamos. Uh-huh. Y ese es uno de los motivos principales por los cuales no solamente nosotros estamos en alerta con esta cuestión, sino que generamos un amplio debate a partir de haber recibido también, por parte de distintos organismos de derechos humanos, su preocupación y su fundamentación de por qué tenemos que tomar esto, digamos, como un debate profundo y resolver al respecto. Hugo, ¿es la primera vez que sucede que 3 represores quieren inscribirse en el programa UBA 21 o tuvieron casos similares? No, esta es la primera vez que sucede algo por el estilo. ¿Y es la primera vez, calculo, que se plantea este debate al cual usted hacía alusión hace minutos? En estos términos, sí. Es decir, debate sobre la cuestión de derechos humanos, sobre, digamos, los juicios. De hecho, la semana pasada salió un libro publicado junto con Hijos, que se llama Aquí se juzga genocidas, que es un trabajo de seguimiento de todo lo que fueron los juicios, y lo que siguen siendo los juicios, a partir de dibujos, vivencias de quienes participan allí, como ya sea como testigos o como presenciándolos, ¿no es cierto? Y nosotros quisimos dar a publicación toda una serie de artículos referidos a ese tema. Bien. Así que no, o sea, el tema de derechos humanos en la universidad pública está presente permanentemente. Ahora, este es un caso particular que nos llama mucho la atención. ¿Cuáles serán los objetivos en última instancia con los que se pretenden perseguir con esta situación, ¿no? Hugo, buenas tardes. Una consulta. Cuando estos 3 represores intentan inscribirse, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo saltó la alarma de que estas 3 personas habían estado relacionados a la ESMA, uno condenado, los otros 2 procesados? Bueno, mira, creo que el tema surgió porque hay algunos profesores que son miembros del programa UBA 22, en un principio fueron acosados, digamos, lo quisieron sacar de esa situación, con ciertas actitudes de violencia, ¿no? Pero después también apareció esta cuestión de que algunos lo reconocieron. Y entonces surgió este alerta, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, que fueron en persona, en sí, el momento claro. En el cual van los, digamos, miembros de la universidad a hacer las inscripciones, en persona se movilizaron a querer inscribirse. Algunos de ellos son miembros de organismos de derechos humanos. Claro. Entonces, claro, ahí cundió un poco la alerta, ¿no? Imagino que esto debe hacerles pensar, como bien decían anteriormente, qué intenciones tienen. ¿Y ustedes uh-huh. se ponen a pensar si es una actitud provocativa quizás inscribirse en la universidad pública? Y es probable que sea eso. En los fundamentos, la facultad sacó una resolución un poco larga, fundamentando en última instancia el por qué rechazar de manera categórica la admisión de, como estudiantes de esta facultad, personas procesadas o condenadas por delito de lesa humanidad. Uh-huh. Hay una resolución que salió la semana pasada, hace 15 días, y que ustedes pueden ver en la página de la facultad, que está como noticia. Bien. La página de la facultad es www.filoubar. Bien. Y a partir de esa resolución... Es un poquito larga y extensa, porque hay que fundamentar muy bien esto, porque alguno podría llegar a pensar que, bueno, como cualquier otro preso, estas personas tienen derecho a recibir la educación pública. Uh-huh. Sin embargo, ahí sí están los fundamentos de que una cosa es un delito de lesa humanidad y otra cosa es un delito común, digamos, ¿no? Y que, de alguna manera, esta pretensión es como banalizar, de alguna manera, la propia situación de ellos, pretender ponerla en el mismo lugar que cualquier delito. Y por otro lado, también desdibujar los objetivos del programa UBA 22, que ha sido un esfuerzo que ha hecho la universidad pública a partir de la recuperación democrática, porque este programa lleva muchos años ya. Claro, ¿no? Y tiene que aparte profundizarse, porque me parece que la reinserción en la sociedad tiene mucho que ver con la reinserción educativa para muchos y la inclusión para quienes no tuvieron la oportunidad en su momento de estudiar en una universidad pública. Ahora bien, esto no hace una cuestión de derecho, me parece, la participación provocativa que quizás puede llegar a tener alguno de estos represores al querer inscribirse. Y esto lo digo a título personal, no estoy diciendo que sea una resolución o una ley que tenga que ser así. La universidad pública, más allá de este rechazo en un comunicado, como bien planteaba usted, ¿tiene el posible derecho de admisión de quienes no quiera que estudien, más allá de ser pública y gratuita? Sí, el estatuto es claro al respecto. Deja a la facultad es el derecho de admisión por fallas éticas o por distintas razones, ¿no es cierto? Es muy difícil que a alguien no se le permita entrar a la universidad, pero así como hay juicios académicos a docentes que pueden haber tenido actuaciones faltos de ética, también con respecto a sus estudiantes pasa lo mismo, ¿no es cierto? Y ante esa posible resolución que ustedes plantean, o esta contemplación que tiene el reglamento de la UBA, ¿no sería como terminar la discusión si uno se reserva el derecho de admisión? ¿Por qué digo, hay un planteo judicial, como ustedes bien comentaban anteriormente, y que ese planteo judicial hace que provisoriamente uno tenga que aceptarle esa inscripción? En realidad, esto de aceptarla o no aceptarla es un derecho que sigue teniendo la universidad pública por la autonomía universitaria. Uh-huh. Es decir, no es una decisión de la Corte Suprema, es la decisión de un juez que en su momento le dio un amparo a una persona que se siente limitada en sus derechos. Claro. Pero, bueno, ahí está el debate, digamos. Es un derecho que pueden tener estas personas a recibir educación pública en la universidad, y siendo que los delitos de lesa humanidad no prescriben, y que por otra parte estamos viendo en los juicios que tampoco reconocen cierta culpabilidad en lo que han realizado, y no reconocen tampoco o no dan pruebas de dónde están los desaparecidos, ¿no? Uh-huh. Durante la dictadura. ¿Cuáles son los siguientes pasos a seguir a partir de ahora y de este planteo que fue aceptado por el juez? Sí, la facultad sacó esta resolución que tiene cuatro artículos, que son: el primero es rechazar de manera categórica, y el segundo dice proponer al Consejo Superior la creación de una comisión especial con la participación de representantes de las entidades académicas que integran el programa UBA 22, de todos los claustros de la Universidad de Buenos Aires y de organismos de derechos humanos, con el fin de definir el rechazo institucional a la admisión de procesados y condenados por delitos de lesa humanidad en la comunidad universitaria. Bien, o sea que ahora puede ser que sea parte de una resolución fuerte a partir de la discusión en esta comisión que plantearon, claro, ¿no? A partir de una resolución ya del Consejo Superior. Esta es una resolución que hizo nuestra facultad, nuestros consejeros, y por eso está en la página de la facultad. Bien. Hugo Trinchero, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, muchas gracias por este contacto con FM La Tribu. No, a ustedes, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Bien, ahí lo planteaba claramente el decano y dejaba bien explícito lo que va a pasar a partir de ahora. Ojalá que exista una verdadera reunión, no solo en esta comisión de debate sobre si los represores tienen que estar o no, sino también del Consejo Superior. Sería importantísimo y quizás la prueba en este caso termina aportando un dato para el futuro y que no vuelva a suceder que se tenga que permitir de forma provisoria que estos hombres se inscriban a pesar de del rechazo y de la ofuscación que genera su presencia en la facultad. Digo, que una resolución del Consejo Superior contemple esto de antemano sería lo importante a partir de ahora y sería como la semblanza y la moraleja que debería dejarnos esto. Sí, son delitos de lesa humanidad, delitos que estos mismos condenados dicen volverían a cometer estando en las mismas situaciones, con lo cual... Quieren estudiar la sociedad, por eso eligen sociología. Quieren defender a los que no tienen la forma de hacerlo, por eso eligen abogacía. Qué paradoja, qué paradojal que es este mundo. Sumamente abrasivos. Abrasivos es el nombre del tema de nuestro amigo Lautaro Barceló del sello Ufcaruf. Libre producción. Rebeldes estereotipos. Libre descarga. Todos los días, José, me hago preguntas. Todos los días tengo interrogaciones que persiguen mi cerebro y que no me dejan vivir. Y una de ellas, aunque te parezca mentira, es... ¿Por qué no tengo que quererlo a Marcelo Birmajer, a este guionista y libretista tan importante que tiene la cultura argentina? Bueno, lo importante queda por... Digo por las cosas que hizo, participó de muchas obras de teatro, de algunos guiones corre de televisión. Por tu cuenta. ¿Por qué lo tengo que odiar? ¿Por qué no me tiene que caer bien este buen hombre, que parece ser bueno? Hay motivos históricos y hay motivos recientes. Dámelo motivos reciente. Históricos. Dámelo pará, reciente. No, pero pará, vamos dos por cositas partes, históricas. Perdón. Año 2007... Revista Eñe de Clarín publica un artículo diciendo no hay que robar libros tampoco, y hacía una suerte de parodia respecto de los 10 mandamientos. Ajá. Y cómo había que cumplir los 10 mandamientos, entre ellos el de no robarás, y diciendo que la piratería mata al escritor, los libros, bla, bla, bla, algo que nunca pasó. Eso en el 2007, ¿no? Año 2007. 2011. No, perdón, 2012. 2012. Enero del 2012. Saca una nota de vuelta en Clarín. Ajá. Totalmente a favor de la ley SOPA. ¿Te acordás que era la ley SOPA? La ley SOPA era esa ley que decía que si había alguna corporación que iba y denunciaba ante la justicia, che, aquel tiene material protegido por copyright mío, la justicia directamente iba y bajaba esa página sin más miramientos que eso. Sin haberse aprobado, fue parte de las excusas que utilizaron muchos en Estados Unidos para cerrar Megupload y muchos sitios que tenían y conservaban elementos contemplados por el copyright. Ni más ni menos, ley SOPA, una mierda que finalmente no se aprobó, Birmacher estaba a favor. El sábado pasado, al mediodía, en el programa de Jorge Lanata, en Radio Mitre, hubo un debate. Por un lado, nuestra estrella, Marcelo Birmacher, el periodista. Por el otro lado, nuestra amiga, Beatriz Busaniche. ¿El debate sobre qué era? Sobre derechos de autor y esto. Ahora vamos a poner el link en nuestro Facebook para que ustedes puedan escuchar este debate. Para mí fue nocaut en el primer round de Beatriz a Birmacher. Sin embargo, quisiera comentarte dos líneas. Empieza Birmacher. El debate hay que darlo 2 grados por encima de la inteligencia media. Pará, negro, ¿quién sos? Claro. ¿De dónde me estás hablando? Bueno, empieza el típico discurso, viste, que la piratería mata al músico, la piratería mata a la industria, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Habla él, le toca el turno a Beatriz. Con datos concretos respecto de esto, demostrando que esto no es así, y le dice, la verdad, Marcelo, es que no podés obtener ningún estudio académico serio que diga que la descarga en redes P2P haya afectado a la industria como vos decís. No tenés ningún estudio académico. Cuando decimos afectar a la industria, hablamos de músicos que dejan de componer, bandas que dejan de vender sus discos y que terminan esfumándose como el viento, y gente que pierde esta cosa cultural de expresarse. No hay ningún estudio académico que diga que la descarga en redes P2P vaya en contra de la cultura. Claro. Que se produzca menos a causa de las descargas P2P. Ante esto, Marcelo Birmacher, luego de haber dicho el debate hay que darlo 2 grados por encima de la inteligencia media, dijo, bueno, los estudios académicos te los debo. Sin embargo, he hablado con un montón de editoriales y me cuentan lo mal que la están pasando por la descarga de libros en internet y demás. A lo que Beatriz responde, bueno, pero las editoriales son parte interesada. Bueno, el debate sigue. Birmacher no se sostiene en sus argumentos ni un poco. Ahora vamos a colgar el link del audio en nuestro Facebook y en nuestro blog también. Así que si entran a facebook.com/rebeldesestereotipos, ahí van a poder escucharlo. Son cerca de 24 minutos. La verdad, no tiene desperdicios. Cómo día a día este discurso de que la, entre comillas, piratería mata la cultura se cae a pedazos. Rara, genial forma de hablar de TNE. Escuchamos a Chico Egoísta con su canción Compleja. El álbum Queda en tus manos.